Buen día a todas y todos los radioescuchas de la red Farco. San Marcos Sierras continúa trabajando sobre los daños en los incendios. Vecinos y vecinas autoconvocadas se organizaron para recolectar en Buenos Aires donaciones para los damnificados. Radio Garabato habló con una vecina de nuestro pueblo que nos cuenta sobre esta gestión. Hay varios centros de acopio que están llegando un montón de cosas, alimento no perecedero, ropa, calzados, libros, utensilios de cocina, así como lo básico, digamos, que se está pudiendo conseguir. Y necesitamos un camión para poder traer las cosas desde Buenos Aires, más precisamente Escobar, que es la idea que salga el camión desde Escobar, hasta San Marcos, en lo posible. Si no se puede hasta San Marcos, hasta Córdoba. La ayuda al municipio ya se pidió y no hay recurso para solventar esto del camión. Así que bueno, por eso estamos acá hoy también, ¿no?, en este pedido de ayuda al pueblo, ¿no? También nos comunicamos con un compañero de Buenos Aires, quien está gestionando esto desde allí. Después de lo sucedido, el incendio, empezamos a activar, juntamos un par de personas. Yo estoy acá en un club en Escobar, en el cual ya habíamos hecho algunas movidas de camión solidario. Y bueno, y hablando con una amiga, dijimos, bueno, vamos a ver si podemos meter algún camión solidario a la provincia. Sabemos que obviamente que lo que es la organización implica su tiempo, ¿no? Poder comunicarse con todas las familias, la gente de ahí del Poli San Marcos también, que en principio habíamos tirado difusión para que se puedan acopiar todo tipo de donaciones en el estadio para después luego ser trasladadas hacia los damnificados. Son 13 las familias damnificadas, en las cuales hay algunas familias que perdieron absolutamente todo, hay algunas que perdieron su delimitación perimetral, cosas por fuera como paneles solares, tanques de agua. Y acá desde Buenos Aires, de diferentes puntos, la idea era ir acopiando todo lo que sea funcional para la reconstrucción de hogares. Y ahora lo que estamos necesitando sería justamente un camión que nos pueda realizar el viaje. Dentro de lo que es el camión, todavía tenemos lugar para poder seguir cargando con todo lo que más podamos. Informó desde el noroeste cordobés, en San Marcos Sierras, Radio Comunitaria Garabato.